La maldición de Adán, como bien deberíais saber, cuando Dios le expulsó del paraíso fue: ganarás el pan con el sudor de tu frente. De lo cual deducimos rápidamente que Dios nos castigó a los hombres por haber probado la fruta prohibida a trabajar. Esta es una reflexión muy propia de un lunes, aunque sea hoy martes cuando la haga. Pero cuando las semanas se ponen cuesta arriba y los días parecen que no pasan, no está más recordar por qué tenemos que trabajar. Nos castigó Dios a ello. Definitivamente, el tema del que más he oído hablar últimamente a mi alrededor ha sido de la nieve y el frío. Qué original, ¿verdad? Esto es lo que tiene vivir en Madrid y ver una nevada que no debía de pasar una vez cada 10 años. O probablemente menos. En cualquier caso, yo me pillé lo mejor, me tocó ir a trabajar el día de la gran nevada y estuve más de 2 horas encerrado en un autobús. Reconozco que cualquiera que oiga esto desde cualquier sitio que no sea Madrid, pues probablemente el ataque de risa que le entrará será bastante grande, especialmente si es de algún sitio donde verdaderamente haga frío con ganas, tipo Burgos o León o alguna parte así. Pero esto es lo que tiene no estar preparado contra estas cosas. 2 horas y cuarto en el transporte público le dan tiempo a uno a leer un montón y oír un montón de música. Hasta tal punto que acabé aburrido y tuve que cerrar el libro y parar la música. Esto es increíble. Eso sí, el paisaje no daba mucho de sí. Blanco y repetido. En otro orden de cosas y aprovechando los propósitos de Año Nuevo, de los que sí me gusta hacer uso, estoy intentando volver a dejar de fumar. ¿Dejar de volver a fumar? ¿Fumar, dejar de volver? Bueno, en realidad llevo desde el jueves de la semana pasada sin comprar tabaco, porque no puedo decir que sin fumar. Lamentablemente el viernes, saliendo a tomar unas copitas, pues un cigarrito acabó entrando en mi sistema. Esto me causa gran vergüenza, pero no está mal pasar de un cartón a tratar de dejarlo del todo. La verdad es que lo llevo bastante bien, pero por más que me duela reconocerlo, algo sí que se echa de menos. En la parte del póker tenemos la noticia definitivamente de los últimos tiempos. Ha sido el amable Sergueón poniendo un enlace a este blog que leían 3 de mis conocidos en la portada de PokerRed, y encontrándome con la agradable sorpresa que ha habido 47 personas que se han descargado el anterior podcast. Eso definitivamente debe de multiplicar aproximadamente por 10 o por 11 el público potencial al que yo creí que tenía acceso. Lo cual me llega a la siguiente conclusión. ¿Estas 47 personas lo habrán oído? Si estas 47 personas lo habrán oído, ¿cuántas pensarán que soy un idiota integral? Pues un porcentaje bastante alto. ¡Yuhu! Récord de visitas, por cierto, antes de que se me olvide. Muchas gracias a Sergueón. Aunque por otra parte hizo algo que hasta ahora yo había intentado evitar a toda costa, que era poner mi nombre y mi apellido reales. He estado durante 2 años evitando hacer esto en el blog a toda costa. Y claro, en el momento que me ha puesto la portada de PokerRed ya es una cosa absolutamente irrisoria. Lo más gracioso ha sido la de conocidos, pero más de uno, concretamente, que han aparecido recordándome de mi vida anterior como librero y jugador de Magic the Gathering. En ese sentido, debo darle las gracias. Por cierto, os voy a dejar un enlace al blog de Sergueón que he estado leyendo últimamente, primero porque es de bien nacidos ser agradecidos, y segundo porque es un poco impresionante lo que está escribiendo este chaval últimamente. Eso sí, os aviso que es teoría del póker pura y dura, pero muy bien escrita. Una cosa bastante impresionante. ¿Qué más podemos comentar? Magic the Gathering, que lo he mencionado de pasada. Es increíble, bueno, no es que sea increíble, pero la cruda realidad es que en más de 10 años jugando ese maldito juego de cartitas, algo han tenido que dejar detrás. Pues sí, mucha gente que me recuerda por esa etapa. Y no malos ratos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Fue gracias a Magic the Gathering, evidentemente, como muchas otras personas de este país, como acabé encontrándome con el póker. No hace demasiado tiempo, y cuando digo no hace demasiado tiempo, es del orden de 3 o 4 meses, volví a comprar unas barajas y unos sobres junto a mi amigo Miguel y nos pasamos toda una tarde haciendo el oso con cartas de Magic. Fue divertido, pero debo de reconocer que el juego ya se parece muy poco a lo que mi memoria daba. Bueno, y en realidad queríamos hablar de póker, pero es que de póker no puedo contaros demasiado realmente. Entre mis últimos planes estaba el probar la estrategia del short stack en mesas largas de No Limit de 200, y así lo he hecho. La verdad es que el éxito ha sido dudoso, cuando menos, por no decir que un fallo catastrófico, pero bueno, yo creo que era ya una de las últimas cosas que me andaba faltando de probar en este mundillo del póker. Como en otras muchas de mis aficiones, realmente lo que juega en mi contra es mi completa inconstancia. Ante todo, no soy capaz de elegir un formato y centrarme en él, con lo cual mi juego mejora a tirones bastante lamentables. Realmente últimamente estoy empezando a echar de menos el juego de límite, pero si las cosas no mejoran mucho, ni tengo banca ni posibilidades reales de jugar en los límites donde el juego empieza a ser rentable, que estaríamos hablando probablemente a partir de 5 o $10. Pero en el futuro no veo el no límite. Vamos, me gustaría que volviera al límite. En realidad, más que una predicción, serán mis deseos. Nota mental para el próximo día: hablar sobre el futuro del póker. Ya que todo el mundo es capaz de hablar de ello, pues no voy a ser yo menos. Por último, también tengo que mencionar, relacionado con el póker, nuestras timbas semanales. Básicamente, la obligación de mencionarlas es debido a que mi compañera de Timbas Mary me va a acabar pegando un bolsazo si no lo hago. Realmente no hay mucho póker en nuestras timbas, pero son divertidas. ¡Qué demonios! Eso sí, efectivamente, en la última gané. Y gané de manera grande. Pero María, en realidad siempre pierdo. Muchas veces en estas timbas es increíble, pero obtengo mejores resultados sin mirar las cartas con las que juego que intentando entender cómo jugáis vosotros, pedazo de asnos. Pero sabéis que os quiero. Bueno, se está alargando esta entrada un poquito más que la anterior y para mi gran pesar he descubierto que hacer un podcast no me ahorra tantísimo trabajo como escribir, porque finalmente siempre hay que acabar escribiendo un pequeño guión para saber de qué puñetas voy a hablar, editando la entrada, editando, montando el archivo, subiéndolo y no sé qué. Me voy a dedicar ahora a todas estas partes sucias del trabajo y espero que me volváis a oír pronto. Por cierto, si alguien tiene algún comentario sobre la calidad del sonido, el tono de mi voz, el volumen o la velocidad a la que hablo, estaría encantado de oírlo. Un abrazo para todos, chicos.